En el lugar de la mancha, Infantes FM 107.9. Tu radio. Y 3 minutos son los que nos faltan para alcanzar las 12 del mediodía y contamos aquí en los estudios de Infantes FM con los alumnos y alumnas del Instituto Ramón Giraldo que un lunes más han venido a compartir sus historias con nosotros. Ellos son Antonio, Begoña, Alicia y Noelia, que están aquí acompañándome descubriendo la radio y esperemos que les guste esta experiencia radiofónica. Os dejo con ellos. Bueno, mi nombre es Antonio y soy el presentador de este espacio hoy, junto a la locutora. Recordad que el programa de hoy lo hemos realizado los alumnos de primero de bachillerato B del Instituto Ramón Giraldo. Y decir que el espacio de hoy está dedicado principalmente a que los oyentes puedan hacerse una pequeña idea acerca de algunas de las empresas de nuestra comarca y su situación. Bien. Para ello hemos seleccionado de forma aleatoria distintas empresas dedicadas a las principales actividades que se realizan en nuestra comarca. Como todos sabemos, nuestra comarca dispone de una gran riqueza natural, cultural y patrimonial, así como de unas materias primas de excelente calidad como la oliva, vid, leche y muchas más. Por ello hemos seleccionado empresas que operan en el sector primario relacionadas con la agricultura y ganadería, así como empresas del sector terciario dedicadas al turismo rural, sin obviar empresas del sector secundario como las forjas. Bueno, por último, comentar que nos hubiese gustado ampliar un poco la información acerca de las empresas y el número de empresas, pero no nos ha sido posible debido a causas ajenas. Damos comienzo con la primera empresa. Para ello tenemos aquí a Begoña, que nos hablará un poco de ella. Bien, Begoña, en primer lugar, ¿cómo se llama la empresa que has visitado? Hemos visitado el hotel rural llamado La Morada de Juan Vargas. ¿Y dónde se encuentra esta empresa? Esta empresa se encuentra en Villanueva de los Infantes. ¿Y en qué año se fundó y por quién fue fundada? Fue fundada en 2005, por Amparo Torres Santillana. ¿Y a qué se dedica esta empresa? Esta empresa, como hotel rural, opera en el sector terciario y se dedica a ofrecer a los turistas que visitan el pueblo y la comarca un lugar para el descanso rodeado de comodidades. Ahora, Begoña, ¿nos puedes hablar un poco sobre la empresa? La empresa surge de la idea del matrimonio de quedarse en el pueblo. Analizaron las posibilidades de negocio y decidieron que un pequeño hotel rural ubicado en una casa de estas características podría ser atractiva. Esta morada es parte de una antigua casa del siglo XVI, mandada a construir entre 1485 y 1510 por Juan de Vargas, un caballero de cuantía oriundo de Villanueva de los Infantes. Amparo y su marido adquirieron la casa en el 2003 y la restauraron hasta hacer un singular alojamiento con encanto en el que la tradición, el arte y la modernidad conviven para ponerse al servicio de quienes la visitan. La restauración fue larga y dura, ya que Infantes está declarado conjunto histórico desde 1974, lo que implica cumplir una serie de requisitos y adaptar una casa del siglo XVI a las necesidades del siglo XXI. Como baños en cada habitación, internet, no es nada fácil. Además, Amparo nos contó que para mantener todos los elementos antiguos de la casa, en gran parte tuvieron que restaurarlos con sus propias manos. Bueno, ¿y por dónde vende más o menos esta empresa? ¿A nivel comarcal, regional, nacional, internacional? Mayoritariamente recibe turistas nacionales procedentes sobre todo de Madrid, Cataluña y Levante. Aunque Amparo nos comenta que en torno al 5% de los turistas que alojan son extranjeros. ¿Y cuántos trabajadores conforman esta empresa? Es una empresa familiar, compuesta por Amparo y su marido. De forma puntual, incorporan algún trabajador. Bien, Begoña. ¿Y en relación con la actual situación económica, cómo les ha afectado la crisis? La crisis les ha afectado con un descenso en las pernoctaciones. Amparo señala que han notado bastante un descenso del turismo cinegético, como caza mayor, caza menor, monterías, etcétera. Aunque también nos comenta que una parte de los turistas nacionales que antes realizaban viajes largos al extranjero, ahora practican turismo interior. Y en relación con las expectativas de futuro y proyectos, ¿Te comentaron algo? De momento, consolidar el negocio en esta época difícil. ¿Y te han contado algo sobre acerca de subvenciones y ayudas? Aunque la Junta saca de forma anual ayudas para la modernización e inversión en este tipo de negocios, debe contar con recursos propios porque nunca se sabe si te concederán algún tipo de ayuda. Pues con esto finalizamos la entrevista con Begoña y su empresa y damos paso a Alicia, que nos hablará de otra empresa, pero antes dedicamos una canción a los profesores del Departamento de Educación Física, ya que han ganado el concurso de coreografías de Manzanares. De los alumnos de bachillerato. Party every day, and I'm feeling Bueno, continuamos en esta mañana soleada de Infantes con Alicia. Buenas tardes, Alicia. ¿Cómo se llama la empresa que has visitado hoy? Sociedad Cooperativa Nuestra Señora de la Antigua. ¿Y dónde se encuentra esta empresa? En Villanueva de los Infantes. ¿Y más o menos en qué año se fundó? ¿Por quién fue fundada? Sobre 1956, pero no sabemos quién la fundó. ¿Nos puede decir también a qué se dedica esta empresa? Se dedica principalmente a tres actividades: transformar la uva en vino, mosto, etcétera; transformar la aceituna en aceite; comercializar estos productos, suministrar a los socios otros como fertilizantes, productos fitosanitarios, repuestos de maquinaria y accesorios. A continuación, Alicia, ¿nos puedes hablar un poco sobre la empresa que nos viene a enseñar? Pues el negocio comenzó con el alquiler de bodegas de la localidad. En 1958 compraron un solar donde se construyó la primera bodega, además del jaraíz. Posteriormente se adquiere una pequeña almazara y comienza a desarrollarse la actividad económica. Comienza siendo para agricultores de la zona, aunque pasa a ser comarcal. ¿Y dónde vende esta empresa? Esta empresa comercializa tanto el vino como el aceite a través de cooperativas de segundo grado y su principal mercado es el internacional, exportando a otros países de la Unión Europea, Asia, etc. Además, una parte de la producción se destina al consumo propio de los socios. Nos ha llamado la atención el concepto de cooperativa de segundo grado y su importancia. Por ello nos hemos informado y podemos decir para aquellos que no lo sepan, como nosotros, que una cooperativa de segundo grado es una cooperativa cuyos socios, al menos dos, son otras cooperativas. Tienen por objetivo promover, coordinar y desarrollar fines económicos comunes de sus socios y reforzar e integrar la actividad económica de los mismos. Y salvo excepciones, ningún socio de estas cooperativas podrá tener más del 30% del capital social de la misma. ¿Y cuántos trabajadores conforman esta empresa, más o menos? 16 hombres y 4 mujeres. Bien, Alicia. ¿Y en relación con la actual situación económica, cómo les ha afectado la crisis? Con respecto a la crisis, nos comentaron que directamente no les ha afectado, pero sí que han bajado el precio de algunos productos, sobre todo los relacionados con la uva. Por ello, que se replanteen la viabilidad de este cultivo. ¿Y en relación con las expectativas de futuro y proyectos, te comentaron algo sobre ello? Nos informaron que planean invertir para mejorar las instalaciones técnicas con el fin de mejorar la calidad de los productos, vino y aceite principalmente, sobre todo de la segunda, porque como consecuencia de la bajada de precios de la uva y por tanto del vino, se están planteando sustituir el cultivo de la vid por el de la oliva. Además, están trabajando junto a las cooperativas de segundo grado para mejorar la comercialización. ¿Te han informado sobre acerca de subvenciones o ayudas? El carácter social de este tipo de empresas hace que cuenten con bonificaciones en el impuesto sobre sociedades y todas aquellas inversiones realizadas con la mejora de la calidad de los productos cuentan con subvenciones que se solicitan a través de la Sociedad de Agricultura. Bueno, pues con esto finalizamos la entrevista con Alicia, la empresa que nos viene a dar. Y ahora damos paso a Noelia, que hablará sobre su empresa. Bien, Noelia. En primer lugar, ¿cómo se llama la empresa que ha visitado? Metálica José Antonio Llorente. ¿Y dónde está localizada esta empresa? Pues está en Carrizosa. ¿En qué año se fundó o quién la fundó? Se fundó en el año 1979 y el fundador fue José Antonio Llorente Gallego. ¿A qué se dedica esta empresa? Esta empresa opera en el sector secundario y se dedica a transformar el hierro en productos que satisfacen las necesidades de los consumidores, como fabricar herramientas, chapas, vigas. Bien, Noelia, ¿nos puedes hablar algo un poco por encima de la empresa? Pues José Antonio nos comenta que esta empresa comienza con su bisabuelo, el cual era carpintero y herrero. Este enseñó el oficio a sus hijos, los cuales siguieron el negocio. Unos se fueron a Valdepeñas y otros a Tomelloso, donde las empresas siguen en pie. Él decidió quedarse en el pueblo y continuar con la empresa. José Antonio nos comenta que su primo de Valdepeñas estudió Bellas Artes y continuamente vende sus obras por España y parte del extranjero. Por tanto, podemos recordarles a los jóvenes que estudiar y aprender un oficio puede permitirle en un futuro ser un gran artista o un empresario de éxito. ¿Y dónde vende esta empresa sus productos? Nos señalan que con el paso del tiempo han conseguido hacerse un hueco en el mercado nacional, ya que venden en toda España. ¿Cuántos trabajadores conforman esta empresa? Actualmente 6 hombres. Pero nos comenta José Antonio que parte de los trabajadores proceden de una escuela-taller donde trabajaban hombres y mujeres, en partes iguales. Bien, Noelia. En relación con la actual situación económica, ¿cómo les ha afectado la crisis? José Antonio señala que hasta el momento no ha habido ningún despedido, pero para mantenerse han tenido que disminuir los precios para ser más competitivos. Y en relación a las expectativas del futuro y proyectos, ¿te comentaron algo? Divide la importancia de las nuevas tecnologías de la información, están creando una página web a través de la cual poder comercializar sus productos. Hoy en día, quien no aproveche las nuevas tecnologías quedará fuera del mercado, ya que permite dar a conocer los productos y servicios que ofrece cada empresa. Acerca de subvenciones y ayudas, ¿te han contado algo? Nos comentan que no han recibido ningún tipo de subvención. Bueno, pues con esto finalizamos la entrevista con Noelia y su empresa. Y ahora a continuación daremos paso a la empresa de José Vicente, que está malo, un saludo desde aquí, y el área de Begoña. Pero a continuación dedicaremos otra canción a los alumnos de primer bachillerato que actuaron en la coreografía, a todo el bachillerato en conjunto y al instituto. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro, la noche en vela cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto. Me perdí en un cruce de palabras, me anotaron mal la dirección. Ya grabé mi nombre en una bala, ya probé la carne de cañón. Ya lo tengo todo controlado y alguien dijo no, no, no, no, no. Que ahora viene el viento de otro lado, déjame el timón. Y alguien dijo no, no, no. Que siempre vas detrás cuando persigues al destino. Siempre es la mano y no el puñal, nunca es lo que pudo haber sido. No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido. No voy a sentirme mal si algo no me sale bien. He aprendido a cuente bien y no volveré. Bueno, ya continuamos con la empresa de José Vicente, que no ha podido venir, como he dicho anteriormente, que va a hablar sobre ella, Begoña. Bueno, Begoña, ¿cómo se llama la empresa que ha visitado José Vicente? Se llama Vega de Jabalón. ¿Y dónde está localizada? Esta empresa se encuentra en Alcubillas. ¿Y en qué año se fundó y por quién fue fundada? Se fundó en 1999, por Victoriano Rodríguez Delgado. ¿A qué se dedica esta empresa? Esta empresa se dedica fundamentalmente a la transformación de la leche en queso, por supuesto manchego, y a la ganadería. Por tanto, esta empresa opera en el sector primario. Bueno, Begoña, ¿nos puedes hablar un poco sobre la empresa? En un principio, este empresario contaba con ganado con el que se ganaba la vida, hasta que un buen día se decidió a crear una empresa con la cual poder elaborar su propio queso y comercializarlo. ¿Y dónde vende esta empresa a nivel comarcal, regional, nacional, internacional? En un principio, esta empresa comienza a comercializar sus quesos en el mercado local. Con el paso del tiempo y a través de un mayor conocimiento de la marca, sobre todo a través del boca a boca, se fue extendiendo a toda la región, hasta llegar a colocar su producto en el mercado nacional. Señalar también que esta empresa vende de forma directa, es decir, vende directamente sus quesos al consumidor final. En el caso de que los consumidores no puedan desplazarse hasta la localidad para comprar su producto, se les envía a sus distintos lugares de residencia, Madrid, Barcelona, etc. Para llegar, se cercionan de que el producto llega en perfectas condiciones. De esta forma, el producto se traslada directamente del productor al consumidor sin pasar por ningún intermediario. Dentro del mundo del marketing, a esto se le llama distribuir mediante canal directo y se utiliza sobre todo cuando es importante la información y el asesoramiento al cliente. ¿Y cuántos trabajadores conforman esta empresa? Se trata de una empresa familiar compuesta por Victoriano, su mujer e hijo. Bien, Begoña, y en relación con la actual situación económica, ¿cómo les ha afectado la crisis? Con respecto a la crisis, nos comenta que no se han visto afectados de forma directa, aunque sí han disminuido las ventas. Y en relación con las expectativas del futuro y proyectos, ¿qué te comentaron? Sus expectativas son por el momento mantener su producción para intentar superar estos tiempos difíciles. Y como proyectos está renovar y mejorar las instalaciones técnicas y maquinaria para así optimizar los recursos. Como estudiante de economía me gustaría señalar la importancia de intervenir en nueva maquinaria y mejoras tecnológicas, ya que eso supone una mejora en la eficiencia en el sistema productivo. Es decir, producir lo mismo con menos recursos o producir más con los mismos recursos. Todo esto se traduce en una mayor competitividad y calidad del producto. ¿Qué le han contado a José Vicente sobre las subvenciones y ayudas? Victoriano nos comentó que a la hora de crear, la empresa recibió una subvención procedente de los fondos europeos, concretamente el Plan Líder. Bueno, con esto finalizamos esta entrevista con Begoña y la empresa de José Vicente y pasamos ahora a hablar sobre la excursión que se realizó el jueves pasado. Bueno, chicos, ahora pasaremos a hablar un poquito sobre esta excursión. En primer lugar, ¿dónde fuisteis? Begoña. Fuimos a Aula, Salón del Estudiante y de la Oferta Educativa, en IFEMA, Madrid. Básicamente, Aula se presenta como el espacio de referencia para el entramado social y empresarial vinculado con la formación en España, donde los organismos y entidades de ámbito local, autonómico y estatal, como comunidades autónomas, el Ministerio de Educación, las Fuerzas de Seguridad y Universidades ofrecen ayuda, asesoramiento y orientación al estudiante. Bueno, y ya que estés ahí, ¿qué carrera, grados superiores estabais interesadas en y en qué universidades preguntasteis? A ver, Noelia, ¿qué opinas? Pues pregunté para educadora social, en Castilla-La Mancha y en Madrid. ¿Y tú, Alicia? Yo educación física sobre todo y luego economía o algo de empresas. ¿Begoña? Yo también pregunté por educación física y luego por la Policía Nacional. ¿Y os informaron bien, Alicia? Sí, aunque algunas, como han salido cosas nuevas, no sabían muy bien, pero sí. ¿Y a ti, Noelia, qué tal te informaron? Bueno, más o menos, porque ya lo que me explicaron, la mayoría ya lo sabía yo. Bueno, Begoña, ¿y a ti ya te explicaron bien o no? La información no fue demasiado completa debido a que había mucha gente. De todas las universidades que habían, ¿cuál fue la que os gustó más, Begoña? A mí la que más me gustó fue la de Alfonso X. ¿Y a ti, Alicia? La de Alcalá de Henares. ¿Y Noelia? A mí una de las universidades que más me gustó fue Carlos III. Bueno, contame algo. ¿Y luego qué hicisteis? ¿Compraste muchas cosas? Pues ir al centro comercial. ¿Y nada más, Alicia? Pues no, compramos y luego ya comimos y esas cosas. Bueno, ¿y alguna anécdota que me han contado por ahí que te pasó con Carlitos, Alicia, algo así? Pues que nos encontramos a Carlitos de Cuéntame en la puerta de la exposición de aula y al final estaba ahí con sus amigos y su novia. ¿No le dijiste nada? No, nos dio vergüenza. Bueno, pues con esto damos concluido el programa, esperamos que os haya gustado. Pues aquí estaban los chicos, bueno, el chico y las chicas del Instituto Ramón Giraldo, de primero de bachillerato de Ciencias Sociales. Ellos nos han hablado de proyectos empresariales de la comarca, también de que han conocido esa feria, aula, donde seguro que todos los años alumnos y alumnas de los diferentes institutos van allí a ver si pueden orientar su futuro profesional. Deseándoles muchísima suerte en este futuro, pues nosotros nos despedimos y esperamos contar con su presencia aquí otro día.